Modelo.cl. Ay, doctor, estoy tan preocupada. Está desde ayer con diarrea y vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyendo juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y ojalá guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay. Fue bien poquita la lluvia, tal como se había anunciado. Llovió un rato en la noche, breve. Frío, sí, mucho frío. Mañana me imagino que de nuevo va a ser frío. Pencahue, diría yo, ¿eh? Pencahue. El terremoto del norte fue más se chingó, potente. Se asustó. Sí. Como que la miramos mucho. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Un remate. Se enojó, Nano, porque no hay remate en ese chiste, ¿eh? Bueno. Es un tipo... Estaba así con la mano en el botón. Ahora. Ese es el remate. Los voy a cortar. Los odio, los detesto. Ay, bueno, Miguel Iván Guerra Aldana, el Torito. ¿Cómo les va? Pueden terminar ahora el chiste si quieren, les puedo ceder un minuto. No había, ese es el problema, que no había chiste, no había final. Entonces estuvo bien. Claro, si encuentro en el remate, me lo devuelven. Lo traen de vuelta. Sí, no hay tiempo. Pero no importa, podemos avanzar igual. ¿Nos puede empezar a informar cosas relevantes que han ocurrido el día de hoy? Sí, cosas relevantes en hartas materias, no solamente áreas relativo al coronavirus. Bueno, lo primero... una cifra bien alarmante respecto a las muertes, 87 en las últimas 24 horas en nuestro país, que vuelven a superar el máximo diario de fallecidos. Esto obviamente ahora se sabía que iba a crecer el número por esta nueva forma de contar, sí. Pero ¿está el dato de cuántos habrían sido en la antigua forma de contar? Sí, porque tenemos el dato. Habíamos comentado que esta situación iba a cambiar porque ahora también se incluyen a personas con síntomas que perdieron la vida con un test de PCR pendiente o que bien, según los especialistas, decían que podían tener sintomatología correspondiente a COVID-19. Claro. Dijimos que eran 87, según lo que dice el MINSAL, de estos nuevos decesos, 33 corresponden a personas que se incluyen con este nuevo protocolo del Ministerio de Salud. O sea, si hacemos la resta, 87 menos 33... No, pero se lo estoy dejando a ustedes para hacerlo más interactivo. Cualquier cantidad. Listo, sigamos. 50 y algo. Mira, no, es que si me ponen presión me pongo nervioso. ¿Cuánto dijiste? 87, perdona, que 7 no. Menos 33. No, espérate. 54. 7 menos... 54. Sí, 54. 54. 54 que ya, O sea, claro, o se ponen de acuerdo en hablar dato, sí. O vamos a tener que comenzar de nuevo el programa. Eso es Marcelo, básicamente. Dale tú. Es que yo creo que es importante ese dato, porque lo que estamos buscando hace un buen rato por la cuarentena y por el llamado a que la gente se cuide, más allá de que no haya mucho caso, es que ojalá el número tanto de contagiados como de fallecidos, especialmente de fallecidos, en algún punto se mantenga y después empiece a bajar. Así que sean 50. Pero, momento, pero si es 54 el número de acuerdo a la antigua forma, quiere decir de que ya por lo menos en 2-3 días se ha mantenido en torno a ese número. O sea, esperemos que mañana esté igual, no que sé. Pasado mañana esté igual, vamos viendo eso. Sí, es un poco el promedio, porque claro, lo máximo que habíamos informado antes de esta metodología eran 59, no alcanzamos a pasar la barrera de los 60. Ayer claro. dijimos 75, porque en ese informe también incluían PCR de fallecidos que estaban con anterioridad. Ni siquiera se estima de cuántos días, claro. era como una colita de pendientes que quedaban y lo sumaron claro. al reporte de ayer martes. Entonces, claro, son 33 que corresponden a esta nueva metodología. Pero ojo, que también hay que ver cuántos de estos eventualmente van a dar un PCR positivo, porque si decimos que son 53 y de estos 15 o 20 realmente era gente que sí tenía el virus en su organismo, o sea, nos volvemos a caer en que sí estamos subiendo en la cifra y no que lo estamos manteniendo. Por eso es que hay mucha... No, pero Miguel, lo que pasa es que antes esto no se contaban nunca, no se contaban nomás, porque una persona moría. Estaba pendiente el PCR, moría y la gente ya se olvidaba, se murió y chao. O incluso se moría, tenía todos los síntomas y nunca se le hizo un PCR. Por eso no sí, se puede sí. hacer retroactivo esto, porque hay gente. Entonces, el número es importante porque esa es la ¿cómo se llama? La guía que teníamos antes de esto. Y hay otro dato: de estos 33 que están como muertos por coronavirus, puede ser que alguno salga negativo y se van a restar eventualmente al número total. Así que va más sí, para los demás. Pero claro, hay por eso también hay como información tan cruzada y de todos los organismos, porque al final, entre ese número que está pendiente, entre el tirar el tejo pasado para ser más realista, a lo mejor al hacer eso también ser alarmista, decir que tenemos tantas cifras, bueno, crea una situación un poco medio de un limbo, pero bueno, por lo menos así está el protocolo establecido del Ministerio de Salud y así es como va a seguir operando. Lo importante es que siempre sí se hace la diferencia de cuáles son las personas que están incluidas como caso probable. Es importante eso, porque si tiran las cifras a secas que son, en este caso, 87 muertes, claro, que era un estado de histeria colectiva, pero claro, se hace la diferencia. De la misma manera, cuando se empezaron a incluir los contagiados, los infectados, que se marcaba quiénes eran asintomáticos y quiénes no. Para ir avanzando, también se reportaron 4.942 nuevos infectados, con lo que el total nacional ya llega a 113.628. Esa cifra sube y sube, ¿no? Sube y sube, como la espumita. Sí, y con no, este nuevo reporte... Las dos cifras suben y suben. Sí, y con este reporte de los fallecidos, son 1.275 personas que han perdido la vida por el virus en nuestro país. Ya, vamos, que se fue esa... Sí. Esos son los números que van. Es la danza sí, de la mañana cifras. Veía dos cosas que me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes, compañeros, ahí. Adelante, desde la cancha. Lo primero tiene que ver con que es dónde se están muriendo los pacientes, ya que hay ahí una cuestión bien terrible, porque no están en las UCI, sino que están en las salas de urgencia. O sea, no alcanzan a pasar a las unidades de cuidado de emergencia posteriores, sino que llegan solo a la sala de urgencia y ahí se mueren. Entonces ya llegan tardíos. ¿Qué porcentaje está muriendo ahí? Pero está empezando a pasar. ¿Entiendes? O sea, hay un porcentaje mínimo, pero quiere decir que llegaron hasta ahí y no pasaron a la UCI. Son pocos casos todavía, pero hay los médicos, por lo menos vi un par de programas de la mañana, estaban preocupados de distintos hospitales, porque si es tendencia, es complejo. ¿Ya? Y después la otra cosa que tenía que ver con el enfoque, que decía que habíamos abandonado de alguna manera los CEFAM o los consultorios, que son los que están más cerca de la gente. O sea, ese sí que... Y que te lo saltáis porque la gente va a los hospitales y todo eso. Para tener el territorio claro, para tener saber la capilaridad de los enfermos, es necesario que trabajemos con los consultorios. Si no, el sistema se pone a las pailas porque ya está colapsado el sistema de hospital, el sistema de urgencia, el sistema UCI. Y por lo tanto, ellos pueden hacer una prevención diciendo aquí hay gente que podíamos mandar a estas casas de cuarentena. Bueno, y eso lo que no estaba día, operando. Eso lo anunció hoy día el ministro sí. Mañalich, que es justo lo que nos dijo, ¿te acuerdas? El entrevistado que tuvimos ayer, de que la sí. atención primaria en Chile, que es muy buena, no estaba siendo utilizada. Y justo hoy día, yo creo que porque Mañalich estaba escuchando el programa ayer, Dijo que especialmente el tema de la trazabilidad y del control de quienes están en torno tienen a los que contagiados. Tenerlo esta gente. Pero también parece que era una petición que tenía la mesa de experto hace varias semanas y que no se había puesto en práctica. Quiero dejar eso constatado y dicho esto, oye, continuamos con Miguel Iván. Y lo otro que se anunció en la mañana, Miguel, es que las cuarentenas continúan. Exacto. Otra de las cosas que generaba como expectativas, además de cuánto iba a aumentar la cifra de fallecidos, porque se sabía que con un nuevo protocolo iban a subir, eran las cuarentenas. Ya sabemos que son los miércoles de cuarentena y estábamos todos expectantes porque en el reporte de ayer y de antes de ayer, el ministro había dejado como entrever que como había evolucionado bien el comportamiento de las comunas respecto a la cuarentena total, tengo una leve como esperanza, entre comillas esperanza, como de que tal vez podrían ceder o flexibilizar a cuarentenas parciales en algunas comunas. Bueno, finalmente eso no pasó, se mantiene por una semana más la cuarentena total en el Gran Santiago. Sabemos que son 38 comunas de la región metropolitana, más Iquique y Alto Hospicio, y lo único que cambió fue que la comuna de Lonquimay dejó de tener cuarentena. Bueno, esto rige obviamente a partir de este viernes 5 de junio a las 22 horas, por lo tanto todo el resto de las comunas que ya estaban en cuarentena siguen en esa condición, por lo menos, ojo, por lo menos hasta el 12 de junio. Otro detalle importante sobre esto, que con Valparaíso sigue pasando, ¿perdón? No entró ni una nueva Valparaíso que estaba esperándose. No, eso no quiero comentar, que Valparaíso, que también es una de las comunas más afectadas respecto a decesos y también contagios, sigue manteniéndose igual porque el ministerio, la autoridad considera que no reúne las condiciones necesarias para entrar a la etapa de confinamiento. Para el tsunami. Me ha quedado claro, ¿eh? Ya, estoy vamos, un poco mareado con la cifra y dato. Completísimo informe, vamos a una canción también que la vamos a escuchar completa. A ver. We'll be right back. Cacha que está solo este compadre, ¿eh? Está tan solo que grita muy, muy agudo. Muy agudo. Sí. Como no, que me cayó mal. Ya me cayó mal. No soporto. De una vez, nos dijiste hace un rato que no solo había noticias sobre el coronavirus, hay otras noticias de otro lado del mundo, ¿de qué? Sí, en el ámbito legislativo. Sigue habiendo actividad en el Congreso, algunas pasan medias coladitas y otras son más relevantes, que tiene que ver con lo que sucedió hoy, porque por fin, y en una votación que algunos tienen incluso ribetes históricos, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile concluyó la tramitación de la reforma constitucional que limita, y ojo, con efecto retroactivo, la reelección de parlamentarios, alcaldes y concejales. Esto es una idea que no viene solamente a propósito de la pandemia, es una de las medidas que se empezaron a anunciar después del estallido social, y con esto, solamente como por darle una cifra, serían cerca de 6 senadores y al menos 36 diputados que cesarían de sus cargos ahora. Y esto, porque lo que tiene un dato sabroso, porque los diputados aprovecharon el error del Senado para poder aprobar esta reelección, este límite a la reelección de parlamentarios. ¿Por qué? Porque cuando la votación se había dado en el Senado, los senadores rechazaron la retroactividad, es decir, que la nueva ley no sería válida para impedir las reposturaciones de aquellos parlamentarios en ejercicio. Pero ¿qué es lo que pasó? Que ellos, al rechazar esta indicación, no la ponen en la ley, y ahí aplica un concepto legal que se llama in actum de la ley, es decir, que rige de una vez promulgada. Si ellos no querían que esto les afectara a ellos, a los parlamentarios en ejercicio, ellos deberían haber dejado la ley de manifiesto como: esta ley no va a regir a los actuales parlamentarios en ejercicio y va a regir, no sé, desde dos elecciones más adelante. Pero eso tenía que quedar explicitado. Y ellos, al no ponerlo en la ley, aplica esta normativa in actum, y quiere decir que se aplica una vez promulgada la ley, que fue lo que hicieron los diputados en la jornada de hoy. Es decir, estos 6 senadores que yo les digo, al menos 36 diputados, bueno, entre ellos varios que llevan casi la mitad de su vida ejerciendo cargos públicos, se van a tener que despedir de sus funciones. Fíjate que en la mañana, Miguel, nosotros con Marco propusimos una idea que además podría servir para, a propósito del terremoto y de la sequía y de todas las cosas que están pasando. Es bien práctica. Creemos que hemos llegado a la hora de los sacrificios. Y esta gente que le hemos entregado tanto durante tanto año, en el volcán Villarrica ponemos un tablón así como de una piscina olímpica y vamos de a una, van sacrificándose por el país, yo creo que estarían dispuestos. Al sol. Además, hacemos un 2x1 porque podemos pedir por la lluvia, podemos pedir por el calentamiento de los globales. O sea, es para el beneficio de todos, finalmente. De todos. Yo creo que ellos deberían estar dispuestos. Le sacamos el corazón antes, un gesto más o menos humano. Y se lo ofrecemos a la Pachamama, ¿no? Bueno, muchachos, esto fue aprobado por los diputados. Si es que eventualmente no hubiesen llegado como una mayoría, hubiese pasado nuevamente a comisión mixta, y ahí seguramente los senadores hubiesen dicho cambiar un par de letritas o haber hecho para su beneficio de quienes querían seguir en el poder. Pero como los diputados se cuadraron como pocas veces en la historia, esto ya pasó a ser ley. Rápidamente, para entenderlo, ¿cómo queda la ley? En el caso de los diputados, podrán ser reelegidos sucesivamente hasta por 2 periodos, mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 1 periodo. Misma condición que van a tener alcaldes y concejales, que también van a poder ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta 2 periodos. Así que así va a quedar. Y lo que llamó la atención, solo como ponerle la guinda a la torta a esta situación, fue, bueno, obviamente todos los parlamentarios tienen derecho a exponer su punto de vista de por qué votan a favor o en contra. Lo que mayor, por lo menos a mí me llamó la atención, revisando la prensa, fue lo que comentó el diputado independiente Karim Bianchi. No voy a explicar más, solamente escuchemos. ¿Quién es Karim Bianchi? Bueno, no... ¿Por qué los cambian tan rápido? Si la gente cree que aquí hay, en este Congreso caca, será lo mismo pero con distinto olor con esta ley. Ah, bien. Así más. Perdona, pero... Ese lo dijo alguien que no va a poder repostularse. Sí, pues de todas maneras, Karim Bianchi, porque él, por ejemplo, su cuña, su testimonio sigue un poquito más, él lo complementa porque él dice, bueno, la gente que diputó, que votó o que apoyó por el diputado Diego Chalper, dice, por ejemplo, no es que cuando Chalper no pueda ser reelegido van a dejar de poner aportes ahí, pensando como en la poca probidad en la política. No me la voy a arriesgar con ninguna marca. La marca X, que le pone financiamiento a este diputado para bien personal. Dice, bueno, al final no va a ser Chalper, pero va a ser otro, va a ser cualquiera que en el fondo, bueno, el que no se puedan reelegir los que están ahora no quiere decir que se va a limpiar el Congreso. Habría que decir de que tal vez no es la misma caca, pero es caca nueva. Y eso es lo que estamos más buscando. Fresca. Mira, es que al final claro, uno puede decirle y recordarle al parlamentario Bianchi aquella frase que dice que cambiamos los políticos por la misma razón que cambiamos los pañales, digamos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esa polémica, ese tipo de metáfora, y uno empieza a decir, bueno, por algo que tenemos que cambiarlo. Hay que cambiarlo seguido, igual que los pañales, seguido se cambian. Esa es la idea. Sí. Ojalá todos los días. Además, él parte de una presunción que estamos todos convencidos de que se va a terminar. Hay una nueva ley de financiamiento de la política y se supone que es más difícil hacer trampa en esto. Y si siguen haciendo trampa, hay que modificar esa ley hasta que al final no la hagan. Es así de simple. El pensar de que la gente va a hacer trampa eternamente, tendríamos que, como decir, ya... No hay vuelta, no hay que perseguir ningún delito, porque siempre va a haber delito, ¿no? El escorpión y el sapito, po. O sea, si al final el sapito no hable de dice, fábula, no hable de fábula, que la gente lo toma mal siempre que lo de las fábulas. Es cierto, pero mira, el escorpión y el sapito, que finalmente el sapito atraviesa el escorpión y el escorpión lo pica en la mitad. Pero ¿cómo? Si nos vamos a morir los dos ahora, es que soy un escorpión. No, y estoy hablando de... Ahora, el sapito... De la pasión. ¿No? Básicamente. Oye, ¿alguien sabe si hay un antónimo de misoginia? Parece que no hay una palabra. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué hablando de esto? Pero como un antónimo. ¿Dónde saltó la neurona ahora? Que me acordé de la polémica que hubo por esta fábula de la zorra y el cuervo. ¿No lo leíste? Y ischiasiches. Bueno, pero no quiero repetir lo que ya se... Mira, Marcelo, te voy a decir, parece que no, porque, Marcelo, porque la cultura nunca ocupa espacio en este programa. Lo opuesto a la misoginia es la misandria, el odio o aversión a los hombres. El antónimo de misoginia es filoginia, el amor o agrado hacia las mujeres. Oye, nos dio dos patas. El torito se saca la pregunta maletera, se saca el corazón, pero qué habilidad. Oye, qué Mariscal Quintana, qué Don Elías. ¡Wow! Es como si hubiese sabido. Te admiro. Sí, la te gente admiro, pensó que estaba galleteado en este momento, pero no. Qué preparado, qué lujo este periodista. Ay, vamos a una canción, a ver si alcanzamos una noticia más. Para poder reírme con Miguel. Calma. ¿Ah? Ahí estaba interrumpido, Miguel. Bueno, sí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué canción es esta? Once Upon a Time, mira. ¿Esa? Ahí. Hey, once upon a time, you dress so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a... about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud, now you don't. the school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to? Harto aplauso, ¿eh? Harto aplauso para todo aquello. Están todos grabados, es... eso, ¿eh? De gente, sí, que se gente pagada, igual. Bueno. Pagada. Y gente, malo, y gente los mayor, Rolling Stones, ¿no? Malo. Ay, ya, ay, ay. Que... No nos queda tiempo, no nos queda para nada. Sí, Miguel, no alcanzamos. Solamente les quería comentar que ya es ley también de la República la portabilidad financiera. Por lo que se espera que cambiarse de banco sea un trámite más expedito. Lo habíamos comentado en agosto. Desde agosto esto que ya se está más o menos cocinando. Así que desde ahora ya es ley para todas aquellas personas que quieran hacer el cambio. ¿En el futuro? Sí, wow, sí, pues ya estamos llegando a eso. Minority Report. Increíble, bro. Sí, sabemos lo que va a pasar. No, debía haberme tomado esa pastilla a la hora de almuerzo, te digo. La verde. La verde no. Estoy como Matrix. Bueno, ok, oye, Miguel, ha sido un placer tenerte, ¿eh? Un placer. Oye, el placer es mío, como siempre. Hasta mañana.

de manera bien, bien abierta, digamos, ¿no? Pero pensando en eso precisamente, bueno, les quería proponer también que repasáramos un poco otros documentales que donde se han tocado temas parecidos. Ya pues, ya vamos. A ver. Vamos. O sea, y además hay un montón de películas que tratan el tema racial en la historia de Estados Unidos, algunas muy, muy, ¿cómo se llama? Recordadas, ¿no? Cualquier cantidad, o sea, partiendo por el propio Lee con su Black Klansman del año pasado, que estuvo de candidato. Que es reciente, claro. Claro, mira, a ver, cuando uno entra en esa revisión, es inevitable hablar de una película que es bastante reciente, es un documental, fue realizado por Ana DuVernay, que es la realizadora de Selma, esta directora que hizo esta película acerca de la marcha de Martin Luther King. Ahí bueno, tiene una película también muy interesante con respecto a este tema. Exactamente, esa hay que como meterse a buscarla ahora estos días por Amazon Prime. Uno no la puede pillar en Netflix, pero lo que sí está en Netflix es una película llamada Enmienda número 13. Y la enmienda 13, la enmienda 13 está directamente conectada con la esclavitud y con la experiencia de los afroamericanos a lo largo de este siglo y medio en que posteriores a la abolición. La libertad, sí. Claro. Qué claro, bueno. Sí. Yeah. Yeah, ¿Y esa es una película o es un documental, Enmienda 13? Ese es un documental que se puede revisar en Netflix. Ah, ya. Enmienda 13. Enmienda 13. Y en paralelo hay uno que es muy impactante. A mí me dejó tieso cuando lo vi. Se llama Central Park 5. Sí, ¿alguna vez lo comentaste o no? Yo creo que sí, porque lo comentamos en referencia también como una serie que andaba dando vuelta en Netflix, que está ambientada en torno a estos cinco chicos que fueron acusados en 1989, fueron acusados de haber violado a una mujer que estaba haciendo jogging en el Central Park cerca de las 9:30, 10 de la noche. Claro, y el propio Donald Trump en esa época contrató un aviso gigantesco donde en el fondo él decía que esta gente tenía que haber sido condenada a muerte. No me cabe duda que Trump sigue pensando lo mismo, a jugar por todo lo que hemos visto este fin de semana. ¿Y el caso que es real está en esta es una recreación o es un documental? Este es un documental que está realizado con los supervivientes que, bueno, se fueron presos y que fueron exculpados después de pasar una buena cantidad de tiempo en la cárcel. No todos sobrevivieron para contar el cuento. ¿Y cómo fueron exculpados? ¿Porque la mujer se retractó? ¿Porque se supo? ¿Cómo fue? No, nos va a contar el final. No nos cuenta, en realidad más. Lo que les puedo contar es que es un caso pero flagrante como de irresponsabilidad policíaca. De hecho, los que finalmente condujeron básicamente esta declaración como de culpabilidad y todas esas cosas fue la prensa y fue la propia alcaldía que se dejó llevar por todo el ruido mediático. Pero lo que prueba que cuando especialmente quienes llegan primero a la escena del crimen quieren inculpar a alguien, lo van a hacer siempre. Claro, ¿viste esa imagen que hubo hace dos semanas? Una semana o algo así en el mismo Central Park de esta mujer que a un hombre de raza negra que le decía amarra a su perro y la mujer que no quería amarrarlo, entonces dijo voy a llamar a la policía, voy a decir que usted está tratando de atacarme. Y el tipo la estaba grabando felizmente le dice haga lo que quiera. Y a la mujer, como estaban grabándola, se supo que estaba mintiendo y la echaron de su pega, que se iba a tener problemas. Sin embargo, todo el mundo decía, antes de los celulares, esa sola declaración habría significado que ese hombre fuese preso, sin duda. O sea, a la mujer blanca le van a creer siempre en contra de un hombre negro. Al revés, por supuesto, no funciona así. Es un poco lo que pasa en este documental, que está en Amazon Prime. Está liberado en Amazon Prime, así que lo pueden ver sin problema los que están suscritos. Ahora, en HBO, HBO de alguna manera es el que ha ido explorando esto tanto en documentales como en películas. Probablemente el mejor testimonio de eso, aunque es una serie, aquí no hablamos de serie, es esta serie de David Simon, The Wire. donde uno puede ver todo el tema de la experiencia afroamericana en Baltimore de una manera muy, muy compleja. Ah, sí, totalmente, totalmente recomendable. Y son hartas temporadas. Son como 5 temporadas y uno ve toda la experiencia no solo en las calles, sino que también en los colegios, a nivel de la policía, etcétera. Pero bueno, eso se lo dejo a la Lela para que lo exploren ustedes con ella. Sí, claro. Pero en paralelo, también hay que mencionar un par de documentales que Spike Lee realizó hace por lo menos una década y media. Uno es sobre el huracán Katrina y bueno, ¿qué ocurrió con toda la población afro del lugar? Se llama When the Levees Broke. Impresionante. Ya, para, vamos a entrar en esos dos documentales de Spike Lee después de escuchar una canción. Vamos, maestro, adelante. Okay. A ver. Uno, dos, un, dos. Mira. Ah, Bruce. Ahí está el jefe. Todos callados. Sí. Oye, declaraciones, te voy a comentar después lo que dijo hoy día Bruce Springsteen. ¿En serio? Springsteen, el sí, Bruce Springsteen hoy día en un programa de radio por Sirius hizo varias cosas. Bruce Springsteen, una persona que siempre va de frente, dice las cosas por su nombre. Entre otras cosas, tocó una canción que duraba 8 minutos. Dijo: pongan atención a esta canción, que dura exactamente el tiempo que este policía que está acusado del asesinato le mantuvo la rodilla sobre el cuello. Y después empezó a hablar de cómo la brutalidad policíaca, especialmente con la gente de color, ha sido algo que se ha repetido. Y termina con una frase que es interesante. Dice: nosotros como país, como sociedad nos mantenemos obsesionados, como atrapados generación tras generación de nuestro pecado original de la esclavitud. Sigue siendo nuestro tema sin resolver para la sociedad norteamericana. El peso de esta, ¿cómo se llama? Mochila que llevamos es tan alto, es tan grande, que no, la pasamos a la siguiente generación, y toda esta semana caótica y violenta que hemos tenido se debe a eso y no tiene fin cercano. Es una especie como de ¿cómo se llama? Diagnóstico muy terrible que hace Bruce Springsteen. Y es verdad que no han logrado solucionar este problema. Como decía Cristian hace, claro, 150 años, la sociedad norteamericana se mantiene a partir del fin de la esclavitud. A ninguna otra parte del mundo le ocurrió esto tanto como en Estados Unidos. Pues en otra parte hubo esclavitud también. O sea, en Brasil todavía pasa, yo creo, ¿verdad? Pero un poco más disimulado porque hay menos armas, tal vez, no sé. Quién sabe, el propio Lee en algunas entrevistas que estaba dando hace poco a la BBC o a Los Angeles Times, de hecho ha dicho que, bueno, ojo, el tema es mundial y es como otra pandemia, pero claramente esto está centrado en Estados Unidos. O sea, en este documental que les iba a comentar, hay uno que está en HBO Go que se llama Cuatro Niñas Pequeñas, Four Little Girls, que estuvo candidato al Oscar. Y es un documental acerca de una bomba que se plantó en una iglesia de Birmingham, Alabama, a mediados de los 60, como en el año 64, y donde mueren cuatro niñas que están yendo a la misa, en el fondo. O sea, la bomba explotó en una escalera y se las llevó a las cuatro. Es impresionante. Y ese también en su momento tuvo muchos premios y fue muy comentado. Bueno, fue la primera nominación al Oscar de Lee y fue su primera colaboración con HBO, después con la que continuó después con estos documentales de New Orleans y el huracán Katrina. Ahora, si uno quiere ir más atrás, yo les recomiendo que le den una mirada a un documental que está en Netflix que se llama LA 92, Los Ángeles 92, que... ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Rodney King? De la tremenda violencia que se desata una vez que se da a conocer por la televisión, una vez que se filtra esta cinta donde uno ve de inmediato la golpiza que los policías le dan a King y claro, la ciudad empieza a arder, un poco también como han ocurrido con más de 70 ciudades ahora. Sí, fue. Es fuerte. Y el documental este toma todo ese proceso. Claro, claro. Oye, a propósito de Lee, yo tuve la oportunidad de hablar con Spike Lee hace unos días atrás. No te puedo creer. ¿Fue a tu casa? ¿En serio? No. ¿Cómo fue Google eso? No, fue por Google Meet. Meet, claro. Lo que pasa es que es una entrevista que estoy haciendo para el Mercurio, para el diario, y bueno, va a salir el domingo, así que ahí van a estar los detalles, pero en el fondo fue hace hartos días, cuando Lee estaba en otra onda. Sí, toda la cabeza del realizador estos días está puesta en el estreno del 12 de junio de Las Cinco Sangres, The Five Bloods, esta película que originalmente le iba a presentar en Cannes, después en Venecia, y ahora con el coronavirus se va a ir directo a Netflix, porque Netflix le puso la plata para poder viajar a Vietnam. Porque oye, ¿y qué tal? Eso, ¿de qué trata la película? ¿Qué tal está? ¿Está buena? ¿Ha como recuperado el nivel Spike Lee? Sí, mira, no te puedo contar mucho más porque hay embargo, pero es un filme épico que está ambientado en dos épocas donde se viaja a Vietnam y hay ecos de Apocalipsis Ahora y de todos estos filmes que de alguna manera se convirtieron en clásicos. Así que yo les cuento otra semana de cómo, de más detalles, digamos. Ya, pero ¿el tema racial es importante? Es súper importante porque el asunto de fondo aquí es que cuando ustedes ven las películas de Vietnam, por lo general la experiencia está centrada en la de los blancos, en el mundo de los blancos, en el atroz racismo que hay contra los vietnamitas, pero rara vez se ha desplazado un poco el interés específicamente al público afroamericano y bueno, y a la experiencia afro de haber estado en Vietnam. Los que sí se centran en eso, de hecho, son precisamente los documentalistas que hicieron The Vietnam War, este docu que está en Netflix ahora. Que ya, bueno, oye, también. A propósito de afroamericanos en Vietnam, yo no sé, les comenté el otro día que me vino ¿qué? Como un impulso y revisité Apocalipsis Now hace 2 semanas. Ah. Y yo no me acordaba, y fue mi hijo el que me dijo que en el barco que va hacia río arriba buscando al coronel Kurtz, va un jovencísimo, 17 años, afroamericano, que es Lawrence Fishburne. Pero muy claro. Joven, de hecho muy difícil. Y muy flaco. Identificarlo, claro. Ahora es como el hombre años. Que se tragó a Larry Fishburne, el sí, actual. Sí, un poco, claro. Sí. Bueno, es que tenía como 14 años en esa época. Sí, fue a dar la. Claro. Fue a dar la. ¿Cómo se llama? Se presentó ante la cámara de Coppola. Claro, fue de audición. Primero que nada, sin agente, sin contarle a sus amigos, a su papá, a nadie, y se coló en el fondo. Dijo que tenía 17, 16. Le creyeron. Buenísimo. Y terminó yendo a las Filipinas a filmar una historia de Vietnam. Oye, wow. ¿Qué otra película? Porque hay clásicos de clásicos. En esto de la relación entre blanco y negro en Estados Unidos, podemos ir a clásicos como Matar a un ruiseñor, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero ¿qué otras películas más recientes podrías recomendarnos? Mira, hay una que yo recomiendo, y ese es bueno, sería bueno darle una mirada ahí por ahí en Amazon Prime, y es Detroit, que es una película que realizó Catherine Bigelow, esta directora que ganó el Oscar con su filme de la guerra de Irak, The Hurt Locker. Claro. Claro, ella realizó un filme acerca de los tremendos disturbios generados en Detroit esto fue a fines de los 60. Tremendamente violenta la película, y es una historia que no es épica, sino que está centrada en un pequeño barrio donde hay unos sujetos que de alguna forma invaden una casa y se genera una situación como de rehenes en el fondo. Y de RN, como de mares de bordes. Oh, wow. Qué impresionante, ¿eh? Entonces, Bigelow de alguna forma explora esa época, pero un poco en otra clave. No en esta típica onda de por un lado de desmanes y de saqueos y de incendios, sino que al mismo tiempo en una clave como más privada, mucho más íntima. Ya, ¿y actúa alguien famoso? Está el protagonista, John Boyega. Que es este actor afro de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, claro. La hizo después del Despertar de la Fuerza, después del episodio 7. Claro, cuando ya está como más famoso. De hecho, a todo esto llega, ha estado súper activo estos días. Estaba en las calles con unos discursos así muy, muy incendiarios. Claro, en clave, o sea, Black Lives Matter, este hoy movimiento. Hoy día juntó un grupo importante de gente en Londres. Así. Sí, claro. Él. Él, claro. Él citó. Él ha estado por ahí, y ha estado también. Como un Boric más. Sí, pues le dicen el Gabriel Boric del East End. Claro. Claro, por el corte de pelo estaba cerca de George Jackson, yo creo, ¿no? Por ahí va. Oye, antes que me olvide. Y saliendo ya un poco del tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que apareció una de las buenas películas latinoamericanas del último tiempo en Netflix. Se llama Monos, es colombiana. Ya, y cuéntanos. A ver, Monos es una película que fue estrenada en el Festival de Sundance hace como un año atrás, más o menos, y se trata acerca de un entrenamiento de guerrilla que se realiza con adolescentes y casi niños en el altiplano, en el lado andino de Colombia. Ya. Y es una película bien compleja porque, por un lado, retrocede un poco, o sea, obliga a retroceder un poco a esta época de la guerrilla colombiana, pero la recontextualiza ahí en la altura y adoctrinando cabros chicos en el fondo que de alguna manera están custodiando a una prisionera que ha estado por mucho tiempo en algo presa de algo similar a las FARC. Ah, perfecto. Pero la película nunca hace referencias históricas directas. Esto está más cerca de la experiencia del Señor de las Moscas. Es decir, ¿qué ocurre cuando la autoridad, cuando el adulto se retira, deja a los niños y los niños replican el modelo de abuso que han visto los adultos ya. siempre? Entonces, la película, o cómo es una forma de verlo. La otra, yo siempre el Señor de los Moscos lo entendí como el mal viene de fábrica, de que los más inocentes, llegado el momento, se van a transformar en gente muy mala. Esa es la otra puerta de entrada. De hecho, uno también, sí. cuando ve esta película, fíjate, no siendo de ciencia ficción ni nada, uno se acuerda también de la Naranja Mecánica, un poco. Claro. Con esta lógica de tribu y de violencia y de la regla del más fuerte, porque pasan un par de cosas en la película que no pienso contar, pero finalmente eso invoca a que hay un cambio de liderazgo y que estos chicos deciden bajar a la ciudad, en el fondo. Ya. A una ciudad que no tiene memoria. Interesante. Pero es como Ciudad de Dios, así como en registro de. Es un poco así. Adolescentes violentos. Es un poco así, claro, que sin nada del elemento urbano, ni esta cosa como que de. Ni esta cosa de favela que tiene. De favela y como de ultraviolencia que tiene Ciudad de Dios, por ejemplo, o Tropa de Élite. Pero Monos en realidad refleja una visión bien salvaje de cierta juventud, que no sé, que el realizador avisora y que la imagina, pero que no necesariamente existe, pero que se replica mucho en el mundo de los adultos. Así que ojo ya, con eso. ¿Y dónde la podemos ver? Fue una película que adquirió Netflix en forma exclusiva para su distribución mundial. Así que se la pueden topar en la plataforma. Ha estado media escondida estos días. Se suponía que entiendo que debutó el lunes en la plataforma. Listo, vamos a buscarla entonces. Cristian, muchas gracias por nuevamente darnos buenos datos. Nos encontraremos muchas la próxima gracias. Semana. Nos vemos. Muy bien, chau. Y chau. Déjame ya. decirte que, porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI, Visa. Tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. ¿Qué más quieres que te diga, Marcelo? ¿Ves ahí? Oye, a la vuelta de la pausa tenemos una sorpresa, porque tal como dijo alguna vez el Chapulín, no, el Chavo del Ocho, ¡vuelve el perro arrepentido con la con boca, el rabo entre las piernas! Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés ¿sí? con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Oye, escucho la radio mezclado contigo. Cada 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la ahí garantía sí. estatal de los depósitos en su bien, banco o en www.cmfchile.cl. En pedidos ya, las promos de Papa Joe's. Se ponen cada vez mejor. ¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2.500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. En el Valle de San Félix, donde nace Piscor con quemado, la tierra nos regaló barras generosas. La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Piscor con quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. En pedidos ya, las promos de Papa John's se ponen cada vez mejor. ¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2.500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. En el Valle de San Félix, donde nace Piscor con quemado, la tierra nos regaló barras generosas. La